noche serena en aquel patio Tarahui. Un calor que apelmazaba como tela en Ñandutí. Cabecía una mercedeña correntina que contestó: a ver si los entrerrianos bailan en tono mayor. La cambacita movía su cuerpo sin vacilar y yo me desanudaba tratándole de llegar. Vino justo un zapateo y el acordeón que nos separó, y dije: a ver si las correntinas bailan en tono menor. Y le acerqué juntito a mis caderas y una canoita apasionada dibujé, arrastradito escobillando su hermosura. En ese enredo fue cuando me enamoré. De la cuarta pieza de Di Mota y de Montiel, alguien pidió chamarrita y ahí nomás la desafié. Me dijo: che, Kunumi, bailo, quiere, y sonrió y se fue. Esto es una causa triste, pensé lamentándome. Con lo que de abrazado a una ginebra, pensando sus ojos cambán, olvidaré. Un acordeón de fondo cantaba mi pena y un nuevo sol decía: es hora de volver. Algo silbé parecido a una ranchera, garabateó un zapateo de chamamé. Cuando a mis pies se apareció la mercedeña y un zapucaitahue, grité y me la llevé.